sobre nosotros, o nos ven cuando nos besamos en el jardín. Creo que piensan que estamos locos porque solo nos ven reír, pero te miran y saben por qué muero por ti. Y es que lo más de verdad que tengo son tus ojos, y no me importa entregarlo todo si es a ti, porque ya tengo mi tesoro, que es tenerte junto a mí. Te amaré ahora y siempre, te abrazaré cuando llueva y truene, porque la luna hoy me mira diferente, y ahora y siempre. Sé cómo cada noche me siento más y más dentro de ti. Es posible que estemos locos, pero nunca fui tan feliz, porque has convertido en oro lo que queda. Estamos solos, aunque estemos.